Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nivel Escondido Podcast, episodio número 476, Alex Nation por aquí, quien les saluda, y hoy en compañía del único hombre que si tiene ganas de tirar dos o tres canastitos y sudar un poquito, le abren el choliseo sin cargo alguno, el señor Gato Nejo. ¿Qué está pasando, gato? Todo bien, me descuentan 3,000 pesos, por ser yo. Y cuidarse un poquito más. hay que sumarle el IVA porque son un servicio adquirido. Ay, duro. Mira, Gato, ¿y qué es este? Esas tiraditas allí en el Choli. ¿La pasaste bien? Pues, ¿jugando one on one con LeBron? Todo bien. Estaba con mi panita bro. Estábamos allí planificando la siguiente Space Jam. Ya tenemos nice. El libreto cuadrado. Así que coming soon. Estaba esperando que R. Kelly salga para grabarla. Para el soundtrack. Vamos a ver si R. Kelly puede hacer como... ¿Quién era el que cantaba desde la cárcel? Oh my God. Tempo cantaba, ¿verdad? Desde la cárcel. Ah, Tempo, sí. Vamos a ver si hablamos con R. Kelly para que nos grabe el soundtrack de la próxima Space Jam. I believe I can fly versión 2. duro. No, gente, si no saben de lo que estamos hablando, a modo de resumen, aquí en Puerto Rico, pues la cosa está bien interesante por ahí, ya que LeBron James estuvo, bueno, yo no sé si al momento que estamos grabando todavía sigue en Puerto Rico. Para mí que sí, yo creo que él se cogió una semanita por acá de vacaciones. Y el tipo, pues tú sabes, usó sus conexiones, ¿verdad? Con Bad Bunny, el dueño del equipo de los Cangrejeros, y en contacto con los dueños del Choli, digo, los administradores del complejo, ¿verdad? De allí del Choliseo. Y pues nada, a LeBron y lo dejaron practicar la yompa allí en los canastos del Choli, donde juegan los Cangrejeros de Santurce. Y estuvo allí, sudó un poquito, un par de gente se sacó foto con él. Nadie lo creía que LeBron estaba en Puerto Rico, pero sí, el tipo está en Puerto Rico. Lo primero que... Ese rumor empezó porque alguien que trabaja en el aeropuerto le sacó una foto al jet privado de LeBron, que estaba allí debidamente estacionado, ¿verdad? Digo estacionado, no solo un carro, pero se le dice así también, debidamente estacionado allí en el área del aeropuerto, y mira, ese es el jet privado de LeBron, el tipo está en Puerto Rico. Y efectivamente, las fotos de él allí en toalla, en el Choli, pues lo confirman. Después el otro día lo vieron en una lancha paseándose por ahí por la costa norte, pasando a la brutal, después tiene un tweet confirmando que sí, que Puerto Rico, este y otro, y LeBron le encanta Puerto Rico, no es la primera vez que viene, ya la ha venido otras veces. Recuerden que LeBron es pana de Bad Bunny, y unos cuantos cantantes más de acá, y unos cuantos productores. El tipo pues se pasa por acá, y sabe Dios cuántas veces viene por ahí de incógnito, que uno no sabe ni que están por ahí, esas estrellas del NBA, o esos actores que uno se cree que, esa gente viene aquí, que te crees tú, sabe Dios cuántos vienen por ahí, tienen vías privadas, y uno ni lo sabe. Bastante con frecuencia. ¿No te acuerdas cuando en una final del Baloncesto Superior Nacional, Rajon Rondo estaba, pero que en el tope, estaba uh-huh. en la final de Arecibo? Fue como que, ¿what? Sí, no sé, y vienen a vacacionar y vienen pues, a disfrutar, les gusta el Caribe, y obviamente por Puerto Rico, ser un territorio americano, pues para ellos es más fácil, tú sabes, irse para una isla del Caribe, ¿verdad? Más accesible. Que quizá a lo mejor para otro lugar, que a lo mejor requieran pasaporte, papeles y chavienda, y a lo mejor se te siente más seguro, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero sí, ha levantado polémica, que por qué le abrieron la cancha y no le cobraron, y qué sé yo qué, un bochincha y pero nada. O sea, esto es cuestión de entender cómo funciona el poder del mercadeo y el poder de una influencia dentro del deporte, vamos a decir, como es LeBron. O sea, gústele a quien no le guste, LeBron es la figura máxima del baloncesto a nivel mundial. O sea, LeBron James, a lo mejor aquí disputará que ahora mismo, ya el tipo está en edad, no es el mejor del NBA ahora mismo, pero es la figura más poderosa del baloncesto a nivel mundial. Y tú nada más publicar una foto de él, aunque esté tirando una yompa, o parado en el tabloncillo del Choli, papi, eso es la propaganda más cara y más barata a la vez, porque no te está costando absolutamente nada. O sea, el tipo genera, o sea, se generan, en cuestión de estadísticas, se generan millones por cada publicación que hace LeBron James en sus cuentas de redes sociales. O sea, que el mercadeo disfrazado salió. Sí, que estaba en toalla, gente. Las personas que estaban allí dijeron que él estaba en toalla, no porque estaba en el baño, no porque se estaba bañando, no porque estaba en nu, el tipo estaba en licra. Él estaba en los pantalones que usted pone debajo de los otros pantalones para jugar. Uh-huh. Él está, y esos pantalones, lamentablemente, esos pantalones se adhieren a la piel mucho. Y el tipo se puso toalla porque no se va a sacar foto con él. Uh-huh. Ahí marcado, ¿entienden? O sea, el tipo se cuidó, se tapó. Tú sabes, y todo el mundo, ah, ¿qué tipo está? Con el aguacate en forma de nota musical. Con el aguacate, exacto. El aguacate en forma de nota musical, duro. No, no, en serio, o sea, se tapó porque, hello, y lo hizo bien. A una persona que no le importa, pues, ah, sí, tira foto y el mongorrón, el mirror marcado ahí. O sea, no, no, el tipo se tapó porque estaba en licra, estaba cómodo porque estaba solo. Estaba tirando solo y entonces después sí, que eran unas personas y, ah, mira, papá le foto, pues está bien, claro, se tapó y entonces se tiró la foto. El tipo andaba en chancleta. Se le ha quitado los tenis y todo. Por lo que yo he visto, la controversia, ah, no le cobraron, pero... No le cobraron. Gente, la idea de cobrar es cuando se hace un evento grande, porque hay muchos gastos asociados a eso. Hay seguridad, uh-huh, que si manejar el público, que si esto y lo otro, pero para alguien que... Pago de empleados, todo eso. La gente que trabaja allí mismo, va y tira la yompa, cuando tiene el brequecito, y eso no cuesta nada, hacer eso. So, you know, bájale en changuito, todo. Changuito. Sí, está muy changuito, está muy changuito, gente, de verdad. Cuando venga LeBron y haga un evento del que saque millones de pesos, vendiendo boletos y le den un descuento, pues peleen ahí, pero, you know, peleando por todo, como que... Sí, ¿no? Y déjense de cosas, porque a lo mejor usted dirá, ay, aquí no soy tan fanático de LeBron James, pero si usted se lo encuentra y tiene la oportunidad, usted se va a sacar una foto con LeBron, ¿no ve? Usted va y le paga una empanadilla y un Icy de su bolsillo. Chacho, bueno, él está allá ya está en esa área ahí de Isla Verde, a Torrey, papi, lo llevas allí a Loíza a comer la escapurria de Jueyes. ¿Cómo? Yo soy de los que cree que uno tiene que escoger cuál es batalla y pelear, pues si las pelea todas, esta no vale la pena pelearla. No, mano, dejen tranquilo, dejen que el hombre disfrute por ahí. Aunque usted no lo crea, está dejando chao, porque el hombre se tiene que estar quedando en un buen hotel, está pagando comida, la propina, el que lo está atendiendo va a recibir una propina bestial. So, gente, shut up, dejen que el hombre goce por ahí, su chorro envidioso. Que no pudieron sacarse una foto con LeBron en nu. Con el aguacate. El oh, aguacate my God. Musical, gente, yeah. Señor. Gente, busquen ese bebé por internet, hagan un search aguacate en forma de nota musical y después nos dicen. Para que sepan de lo que estamos. Yo se lo envío a Surfing. Surfing le va a gustar. Surfing le encanta el aguacate, dicen. Sí, ahora le gusta. Sí, y si así como ese que tú me enviaste, que es color prieto, más todavía. Más todavía, durísimo. Bueno, gente, dejando el drama changuístico atrás, vamos entonces con lo que tenemos en agenda para esta noche acá en el podcast. Obviamente tenemos las noticias, tenemos el dato geek, las publicaciones, Gaming Fun Fact. Y esta semana el tema o el tópico para el podcast es Trivia Challenge, obviamente con con el participante, el señor Gatonejo. sí, y obviamente porque es la que hay muchas cositas por ahí, así que nada, vamos a arrancar con las noticias más relevantes para esta semana, y raspando el pegado, pero ni tanto, después que estaba ahí como que luchando, diablo, me acordé de esta noticia, y es que tan reciente como este pasado fin de semana, se estuvo llevando a cabo un evento que obviamente es la segunda parte de este evento. Este evento se había hecho ya el año pasado. Es el evento denominado la Velada del Año. Esto es un evento que se celebra en España. Y este evento originalmente fue organizado por el ya obviamente famosísimo y reconocido streamer español Ibai. Este evento, cuando la primera vez que se organizó, consistía en unas peleas amistosas de boxeo entre creadores de contenido, influencers o streamers, ¿verdad? El primer evento pues se dio bastante bueno, pero entonces llegó este año para la segunda parte, la verdad, del año 2, y gente, esto voló por una cosa increíble. O sea, estamos hablando de un evento boxístico de streamer versus streamer, incluyendo mujeres. 5 peleas era la cartelera que se iba a estar presentando esa noche, con invitados musicales del género de música urbana, inclusive de Puerto Rico, fueron invitados a este evento. El evento se llevó a cabo en un estadio, en el Estadio Olympic de Barcelona, Barcelona, en donde lograron reunir 10.000 personas que fueron invitadas a este evento, o sea, en un lleno total. El evento se estuvo transmitiendo en vivo a través del canal de Ibai por Twitch. Y gente, aquí es que viene la cuestión. Este evento, este concepto de evento, logró atrapar 2.4 millones de personas en promedio viendo el stream y llegando a un pico de viewers de 3.3 millones de espectadores viendo este evento. Esto, de esta manera, estableciendo un nuevo récord para Twitch, de un canal de un streamer español. El récord, previamente, lo tenía otro streamer español, The Grefg, que logró reunir 2.5 millones cuando presentó su skin de Fortnite. El anterior récord a The Grefg lo tenía Ninja, allá para el 2018, cuando logró tener 635 mil personas para cuando estuvo jugando Fortnite con Drake. ¿Cómo olvidar eso? Así que ya, yeah, pues los dos récords, ¿verdad?, más grandes de views lo tienen, increíble, pero cierto, dos españoles. No un americano, no, dos españoles. Y gente, de verdad que honestamente yo estuve viendo parte de este evento, después busqué las pelas por YouTube, y de verdad que el evento estuvo a otro nivel, o sea, música, un montón de canales de contenido, que a lo mejor muchos de los que siguen streamers españoles pues los vieron allí en el público, un production value, tenían auspiciadores que ni te cuento, o sea, Disney Plus, entre los que estaba, o sea, y otras compañías, Everlast auspició, el equipo de boxeo, una firma de alimentos allá de España, pisaron el cuadrilátero, bueno, una cosa, o sea, ángulos de cámara con cranes y un montón, bueno, una cosa que digan, diablo, pero esto es casi un pay-per-view estilo HBO Boxing, tú sabes. Árbitros, contrataron árbitros profesionales para llevar estas peleas, y los streamers, ¿verdad?, que iban a estar peleando, no es como que, ah, mira, tal, ya vas a pelear, ahí está, no, los streamers que habían sido escogidos para este evento, ya se les había notificado con anterioridad, y ellos, ya estos streamers llevaban unos regímenes de entrenamiento ya de 6 meses o para atrás, entrenando, o sea, con trainers profesionales de boxeo, les estaban enseñando, ¿verdad?, el básico de cómo pelear, hacer ejercicio, caer en forma, para entonces llevarlos a el cuadrilátero. O sea, se tiraron ahí de los streamers más populares y que más la gente pues sigue y disfruta allá en España, pero de verdad que fue una cosa de verdad que yo no pensaba que porque yo había escuchado el evento, pero yo no imaginaba que eso atrapaba a tanta gente, o sea, y el concepto de ver como que streamer versus streamer, pero en ahí, de verdad, a puño limpio, como que dude. Entonces, el hecho es que aunque estos streamers, ellos los entrenaron y practicaron, aún así salía el peleador al garete que hay dentro de uno, que empieza a tirar barrecampos a todo lo que da, a ver qué conecta. Pero entrenamiento. Sí, pero unas cuantas peleas que se fueron, hubo un par de decisiones divididas. Hubo decisiones unánimes, hubo decisiones divididas. Eran a 3 rounds, a 2 minutos por round, 3 rounds. Obviamente, me imagino que esto fue lo que le pudieron sanction, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Aprobar, porque como no son profesionales, no creo que le puedan aprobar más de tres asaltos, ¿verdad? Porque son aficionados, o sea, y obviamente tienen su protección, tienen la máscara, pero aún así conectaron un par de puños que capaz de gente las máscaras se les salieron de sitio, como que holy damn it, sale, dieron duro. So, el evento estuvo brutal. Twitch inclusive felicitó a Ibai por la cuenta oficial de Twitch, diciendo historia, congrats to Ibai Llanos on setting a new Twitch record with a peak of over 3.1 million concurrent views during today's boxing and entertainment event, la velada del año 2. O sea que duro, esta gente son los putos amos, como dice Gino. Esta gente es cuestión de hacer contenido y hacer eventos por el live stream, están duros, de verdad, así que brutal, así que felicitamos a Ibai, que siempre nos ve y nos escucha, so, GG para el gran Ibai. De hecho, nota el cárcel, se me olvidó, antes, perdón que te interrumpe, mira ese tipo tan pegado, que de hecho yo lo compartí con usted, el tipo jugó FIFA con Bad Bunny. Ah, En stream. Yo vi ese stream, ya te lo compartiste. Sí, o sea, mira hasta dónde ha llegado el tipo. No, hasta dónde ha llegado Bad Bunny. Porque Bad Bunny estaba ahí para pa ploguearse en el mercado español. A la verdad que hay que felicitar los españoles dentro del mundo de Twitch. Han sentado precedente, son los que marcan la pauta en todo esto. España en general es un país con una población grandísima. Estaba mirando a ver, yo sabía que tenían un montón de habitantes, pero según esto tienen 47.3 millones de habitantes, los cuales los ponen en la misma cifra de países como Argentina. Y entonces me hace pensar en que, wow, el público de España está bien receptivo a lo que es el entretenimiento de streaming. Por otro lado, digamos en Latinoamérica, que hay países con población similar y población hasta más grande, porque la población de México pasa de los 125 millones de habitantes, no vemos este fenómeno de que dominen el mercado latinoamericano en Twitch. Así que GG para Ibai, GG para The Gref, montándole en la China, Suck It Ninja. Ya lo sé, mano, ¿no? Y ellos están bien, ellos obviamente tienen la población española, pero también ellos reconocen mucho el apoyo que reciben de lo que se denomina como el LATAM. Latinoamérica, exacto, sí, o sea, un montón de gente que se pasa en esos canales. Yo soy uno que sigo dos o tres streamers españoles y veo mucho boricua metido en esos canales por la forma que preguntan o comentan. ¿De dónde son aquí? Y tú ves en el chat Puerto Rico y yo, diablo, aquí hay gente de Puerto Rico viendo estos españoles. O sea, es que muchos de ellos el contenido es bien entretenido, bien variado. O sea, ellos hacen tantas cosas, se inventan tantas cosas, que de verdad que de la mujer tiene un montón con ellos. O sea, son muy buenos creadores de contenido. Sí, sí, Ibai, yo no es que lo siga religiosamente, pero sí, entro en su canal siempre que está formando revuelo. Por ejemplo, el día de que estaba jugando con Bad Bunny, cuando estaba por salir el PlayStation 5, que allá Sony en España hizo como si fuera un comercial larguísimo con los creadores de contenido, y estaba Rubius, estaba Ibai, y habían otros más. Siempre dan de qué hablar, siempre crean contenido muy bueno, muy entretenido, y en verdad que GG para ellos. Sí, duro, duro. Bueno, gente, vamos a continuar por acá, vamos para la segunda noticia de la semana, y esta tiene que ver con Halo Infinite. Si usted recuerda, cuando se publicó Halo Infinite el año pasado, se dijo, ok, el juego va a salir, pero la campaña en modo cooperativo no va a estar on day one. Y yo fui uno de los que dije, fine, eso lo hemos visto antes, de que no está ready. Vamos a ser honestos con nosotros mismos, todos estamos pendientes para jugar el modo online, la campaña, it's fine. Pues resulta que acaban de anunciar que van a tener un periodo de prueba para este modo cooperativo. Va a estar corriendo durante un periodo de aproximadamente 10 días, entiéndase del 11 al 22 de julio. Y entonces esto está disponible solamente para la gente que tenga el juego o que lo hayan comprado, mejor dicho, que lo hayan comprado. Pues yo lo tengo y no lo compré. Para los que hayan comprado el juego o para los que tengan Game Pass. Entonces, este periodo de prueba, como dije, dura 10 días porque es literalmente un periodo de prueba del modo cooperativo. El modo cooperativo está diseñado para que sea para cuatro jugadores. La versión full como tal se espera más tarde en este año. Yo no sé exactamente qué es lo que ellos quieren probar con esta prueba, pero ya va a estar saliendo. Sepa que usted tiene que bajarlo aparte, por lo que entendí. No es parte como que del juego de usted, sino que tiene que como que bajar aparte este modo. Y el save file que usted tiene, si digamos usted compró el juego y se jugó la campaña, no se puede llevar ese save file para este modo cooperativo por el momento. O sea, me imagino cuando salga el full version sí, pero por ahora no. Y ni tampoco el progreso que tenga ahí. Digamos que usted compró el juego full y ahora lo juega en cooperativo y todo ese progreso que tenga, no se lo puede llevar para la versión single player. Técnicamente está bien controlado el ambiente dentro de esta prueba. Lo que sí tiene es Mission Replay. Eso suena super cool. Así que si digamos yo a usted se lo paso y quiere jugar alguna misión en particular, pues simplemente va y la coge y juega con sus panas. Lo que sí no se ha dicho, o no se ha discutido, no se ha dado fecha, es el prometido modo de Forge. El Forge Mode, que era un editor de niveles. De ese sí no se ha dicho nada. Ese pues se le sigue dando largas al asunto. Vamos a ver si más adelante quizás hacen otra prueba o dan fecha de esto, pero ya saben, si usted tiene Halo Infinite, lo compró, lo tiene vía Game Pass y usted le interesa jugar en modo cooperativo, del 11 al 22 de julio es el tiempo perfecto para hacerlo. Nice. Sí, verdad que esto ha sido, vamos a llamarlo así, otro pacto con dolor, estos modos que han prometido para Halo, pero qué bueno que ya el full player está por ahí. Eso está cool. Yo sé que mucha gente, como dice, que estaba más pendiente al multiplayer, porque Halo obviamente por años se ha distinguido por el buen multiplayer. Este, pues, a pesar de que es un free to play, pues, como que pues sí, hubo gente que le estuvo metiendo, y veo, obviamente lo comentamos aquí en la noticia, que hubo una baja significativa, ¿verdad? En la gente jugando el multiplayer. Nada, pues a ver si le meten ahora el campaign y sacan la inversión, ¿verdad? Aunque el juego ahora se consigue bastante cheap. De hecho, hasta lo regalan ahora en casi todos lados. Yo estaba hoy broceando unas partes de computadora y vi un par de ofertas que si comprabas un procesador o un motherboard te regalaban Halo Infinite con la compra de algunas piezas de computadora. Son cool. Qué bueno que ya tienen esta versión. Da guito para jugar en corillo. Yo creo que en un punto estuvo en $20 en Costco. Yo como que recuerdo haber visto imágenes de... Ya, tan especial. Y a lo mejor alguna que otra. Puede ser que ahora vuelvan y lo tiran en oferta, porque como pues ahora viene el modo, a la gente que le interese, pues puede ser que a lo mejor tiren Dios por ahí, ya sea en versión de la versión de PC, ¿verdad? De Windows, o la versión para la consola. Eso está pendiente, que puede ser que a lo mejor anuncien algo por ahí, ¿verdad? Digo, que consola está en Game Pass, no tiene que comprarlo. Digo, si usted paga Game Pass, si no, pues lo compra, ¿verdad? A su discreción. So, nice, qué bueno. Awesome. Pues continuando por acá con la noticia, y esta noticia le va a encantar a Gato y a Aria. Y resulta ser, gente, que esto es bien extraño, ¿eh? ¿Cómo yo comparto esto? Ok, resulta que hubo una persona, ¿verdad?, que se dedicó a comprar stocks, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Hay acciones, gracias, Gato. Acciones a la compañía de Nintendo, ¿verdad? Hubo una venta al público, o sea que estas compañías pues hacen estas ventas, ¿verdad? Donde van a tirar stock en venta, qué sé yo qué, donde si usted pues, ¿verdad? Obviamente tiene los recursos para hacerlo, pues usted compra una acción de una compañía y después si cogen valor pues usted gana un par de pesos, si no las vende antes que se vayan al boquete, en fin, esto es toda una clase, ¿verdad? En cuestión de manejo de stocks y todo esto. Pues resulta que hubo una persona que estuvo pendiente al momento que Nintendo puso a la venta sus acciones, y esta persona compró alrededor o invirtió alrededor de $40,000 en estimado en dinero americano comprando stocks de Nintendo. Esto es equivalente a casi 5 millones en yen en stocks a la compañía de Nintendo. Pero gente, la persona que hizo esta compra lo hizo con una sola intención, y era que esta persona quería asegurar comprar esta cantidad de stocks para poder participar en la reunión de inversionistas de Nintendo. Resulta ser que para usted poder participar en una reunión de inversionistas de Nintendo, tiene que tener mínimo, ser dueño de al menos tener 100 acciones en la compañía, ¿verdad? Obviamente las acciones de Nintendo son caritas. Miren cuánto gasta esta persona, casi, o sea, $40,000 en solamente 100 acciones de Nintendo. Pues, ¿verdad? Esa es la regla que tiene. Si tiene 100, pues puede participar de la reunión. Pues la intención de esta persona era participar en la reunión y rogarle a los dioses del Olimpo que le dieran una oportunidad de preguntar algo. Creo que tú puedes participar en la reunión, y el hecho de que estés en la reunión no garantiza que tú puedas preguntarlo activamente, conversar, tú escuchas y se acabó, pero a veces dan round de preguntas y pues escogen. Pues esta persona tuvo la oportunidad de que fue escogida para preguntarle directo, ¿verdad?, al presidente de Nintendo. Y la pregunta que este accionista le hizo al presidente de Nintendo es que si van a sacar un nuevo juego de F-Zero. O sea, el tipo se gasta 40 mil pesos para preguntarle al presidente de Nintendo que si va a salir o tienen el plan de sacar un nuevo F-Zero. O sea, como que, oh my God. Pues nada, la pregunta salió, la pregunta llegó al presidente, y el presidente respondió, tan, tan, tan, tan, gracias por preguntar, pero no. Pam, pam, no, no hay F-Zero en el radar de Nintendo por el momento. Oh my God. Wow, lo que un diehard fan hace por su franquicia favorita de videojuegos, gato. So, a vender esas acciones. Dijiste que necesitas 100 acciones, porque estoy mirando el precio de las acciones y actualmente está en $53.82. So, si necesitaba 100, son $5,382, no 40,000. A lo mejor necesitaba 1,000. Quizás hay un error ahí. Porque tal vez, sí, por lo menos. Sentido. Sí, porque mira, dice aquí, la persona está en anonimato. Nunca quiso revelar su nombre. Él simplemente pues se identificó como un diehard fan. Dedicated enough to spend over 5 million yen, roughly 40 mil US on Nintendo stock, giving him a chance to ask the Japanese publisher about F-Zero and its future directly. Holy crap. Entonces dice aquí, que el fanático que gastó 5.1 millones yen on 100 acciones para febrero, y obviamente después vendiendo diferentes acciones de diferentes compañías para obviamente recuperar el dinero, maybe, para poder participar en esta reunión que sabe yo si lo que la reunión que duró fueron como 10 minutos. Porque, digo, yo no soy accionista de ninguna compañía. Yo no sé cómo son estos meetings de accionistas en las compañías. O sea, maybe en las películas tuve estas cosas. Sabe yo si la vida real se reúnen como 10, 15 minutos y para afuera. Sabe yo si no están tanto tiempo hablando. O sea, who knows, ¿verdad? Pero, mano, gastar chavo, aún así usted gasta chavo, simplemente preguntar eso como que, dude. Bueno, no es la peor manera de gastar dinero, porque okay, los gastó en hacer la pregunta y ya los perdió, no, todavía sigue siendo dueño de esas acciones. Yo no claro. sé qué tan largos sean esos meetings, me imagino que depende de la complejidad de cada compañía, pero esos meetings, toda compañía que sea publicly traded, venda al público, que esté en la bolsa de valores, tiene estos meetings para accionistas y ya, cualquiera que tenga una cantidad respetable de acciones, puede asistir, que es el caso de este caballero que tú estás mencionando, y se entera de las movidas. También es un momento donde hablan de las ganancias durante el año y las proyecciones de ganancias para el próximo, o sea que cuando cierre el año fiscal, pues hablan de lo que esperan para el próximo año, y hay veces que pues las acciones suben o bajan en respuesta a eso. Estoy mirando acá el reporte de las acciones de Nintendo. Nintendo, por lo que veo aquí, se convirtió en compañía pública, por decirlo así, en julio 21 del 98. Inicialmente vendían a $12.75 norteamericanos las acciones. Actualmente el precio de las acciones está en 53.82. O sea, el que compró ahí a principio y la tiene actualmente, pues sus acciones han crecido un montón. Y lo más alto que ha estado a $54.06 por lo que veo acá. Actualmente, si miramos en el último mes, las acciones han bajado un 3.39%. Algo que hay que tener en cuenta con las acciones, no todas las acciones pagan dividendos. Usted puede comprarla, pero puede ser que no esté generando dinero al momento. Eso queda a discreción de cómo corra la compañía. Pero ya, puede ser que usted invierta en una compañía y a usted no le toque dividendo por tenerla. O sea, a menos de que usted no las venda, usted no ha ganado nada. ¿Qué fue, yo creo, que lo que sucedió recientemente con este boom de GameStop. Si te acuerdas que de pronto las acciones subieron un montón y por ahí la gente, no, que se hice 1,000 pesos y qué sé qué. No, tú no has hecho 1,000 pesos porque a menos de que las vendas, tú no has hecho nada. Tu acción subió de precio, pero mientras ya tú no las vendas, tú no tienes nada. Luego la acción bajó y no sé a cuánto está ahora. Déjame buscar GameStop, particularmente, ya que salió el tema de GameStop. GameStop, actualmente las acciones están en $122.30. Las acciones están más altas que las de Nintendo. También está, hay que tomar en consideración cuánta hay emitida. Porque digamos que Nintendo ha emitido, por decir un disparate, por decir 10, y tú tienes una, tú eres dueño del 10% de Nintendo, versus si has emitido 1,000 y tienes una, pues tienes 0.01%. O sea, no es lo mismo. Puede ser deceiving el precio y las cosas. So, con esto de las acciones, yo lo miro de lejito, yo no le meto a eso. Yo no soy tan risky. Mi cuñado ha invertido y lo que ha hecho es perder dinero. Me estaba comentando de que, por ejemplo, había invertido en unas compañías y las acciones se desplomaron, se fueron tan abajo que estaban por debajo de un dólar. Y me dice que cuando están por debajo de un dólar por acción, lo que hacen es que... tiene un término, pero es como si dividieran la acción en muchas... como si las consolidaran, creo que es... para que juntas cuesten un dólar. Pues no pueden costar menos de un dólar las acciones. Parece que hay una regla o algo así. Y es como que, oh my God, es un desastre. So, déjele eso a la gente que sabe. Pero ya, volviendo al de Nintendo, ya él hizo la pregunta, ahora que las venda. Puede esperar al momento que esté un poquito más alto y las venda. Seguro, pero aún así, suena funny, pero... Tú puedes, o sea, ya como, diga, aunque el tipo prefirió mantenerse en anonimato, pero hello, le hiciste una pregunta directamente al presidente de Nintendo. No todo el mundo tiene esa dicha, tú sabes, de preguntarle una figura de esa prominencia, tú sabes. So, GG, ¿verdad? Cada cual con lo suyo, tiene el chavo, he spent it, his business, pero le hizo la pregunta al tipo y se la contestaron. duro. Ya, lo brutal eso, mano. mira, estoy viendo aquí mejor la data, no estaba mirándolo bien. Nintendo... Las acciones de Nintendo, por lo menos por lo que veo aquí, subieron en algún punto a $81.37. So, me imagino que eso tiene que coincidir con la salida de, digamos, de algún producto nuevo, algún reporte de que el Switch estaba matando, cosas así. Pero ya, en el último año, yo te diría que, por lo que veo aquí en la gráfica, se ha mantenido entre 60 y $55 las acciones, lo cual, yo no sé de esto, pero pinta que es bastante estable. En general ha decaído, pero no es que se ha desplomado. Esto es un negocio, como dice Gato, o sea, oriéntese, busque gente que sabe, porque hay gente que se emociona que ven ganancias de momento, por el momento los stocks se desploman y tú sabes, un saludito a los bitcoins, sabes, todo ese mercado se desploma, eso tiene que tener mucho cuidado, y que alguien que lo encamine y lo oriente bien. Sí, el peligro con esto es que hay mucho por ahí joseador tratando de venderle el sueño de day trading. Usted se sienta por la mañana y pasa el día trading, pero constantemente. Y eso no es real, eso no es sostenible, principalmente porque con cada movimiento que usted hace hay fees, hay cargos. Y entonces, si usted está vendiendo bajito, va a vender alto, en algún punto es como ir al casino. Va a apostar más de lo que usted tiene y va a perder. Y según he visto por ahí estudios... humans que se dedican a esto muchas veces perform peor que simplemente poner el dinero en stocks que son estables pero que no tienen mucho crecimiento. Perform better que simplemente tratando de especular a tal compañía, tal cosa. So, mucho, mucho cuidado. Yeah. Ojo al pillo. Yes, bueno, continuamos acá con nuestro podcast de negocio y vamos entonces ahora para la siguiente información. Resulta que en una entrevista con The Associated Press, John Williams, el compositor John Williams, indicó que Indiana Jones será la última película que estará trabajando. Wow. También dio a entender que posiblemente sea la última película del actor Harrison Ford. Así que Indiana Jones puede representar el retiro de varias estrellas. Williams, quien ha compuesto muchísimas de las melodías icónicas de Hollywood que conocemos. La melodía de Jaws, las de Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, Superman. Oh my God, este caballero ha hecho el soundtrack de nuestras vidas. Esas melodías épicas que usted reconoce y dice, ah, oh, eso es de tal película. Muchísimas de ellas han estado de la mente maestra de este caballero. Ya el señor está mayorcito, ahora mismo no recuerdo qué edad tiene, pero yo creo que ya está en sus 70. Y entonces él dice que, por ejemplo, las películas de Star Wars le toman 6 meses de trabajo intenso solamente en trabajar esos proyectos. Y que, you know, ya la edad que él tiene, 6 meses, representa un montón. Así que probablemente esté no cogiendo proyectos grandes de películas. No descarta nada. Pero ya no creo que si viene, digamos, alguien, un director, a pedirle que haga el score de una película completa, probablemente le diga que no, pero quizás si le dicen que trabaje un tema, quizás lo trabaja. También dijo que está considerando trabajar unos proyectos personales, así que probablemente trabaje en melodías para él que no están asociadas a ninguna película de Hollywood. Pero ya, GG ahí por John Williams. En estos tiempos donde no estamos en los tiempos de Mozart, ni estos grandes compositores de música clásica, el hecho de que este caballero haya creado estas melodías tan reconocibles, tan agradables, los pone en un pedestal a John Williams. Todos reconocemos sus melodías y no tienen líricas. Uh-huh. Es impresionante el trabajo de este caballero. Brutal, brutal, brutal. Como tú mismo dices, o sea, ese es el soundtrack de nuestras vidas. O sea, escuchar estas composiciones de película es prácticamente un viaje en el tiempo, porque usted la escucha y usted se transporta al momento que vio esa película, que fue hace 10, 15, 20 años atrás. Tú sabes, y una leyenda. O sea, yo entiendo que sí, que ya es hora ya de enganchar los palitos, ¿verdad? Digo yo el palito, el marcador. No tiene un nombre, que a mí no me acuerdo cuál es, cómo se llama eso que los directores usan para llevar el tempo en las composiciones musicales. Pero usted me entiende, pero sí, ya es hora de enganchar las notas, las particiones, todo, porque ya el hombre, ¿verdad? Que ya está mayorcito, y de verdad que va a ser extrañado, va a ser bien extrañado. Su música es bien icónica, bien representativa de una generación amante de las películas. So, de verdad que es qué bueno. Y esto de la última película de Harrison Ford, ya entre yo diría que también. Yo creo que ya. Sí. Ya, yo diría que hace rato, sí, está overdue. Está overdue. Yo creo que lo vi forzado hasta en las nuevas de Star Wars. Lo vi forzadito. Suerte que, ¿verdad? Que le dieron un final feliz a Han Solo. Pero ya está overdue. Está estiradito el tipo. Ya estaba mirando acá. John Williams tiene 90 años. Diablo, wow, trae gratis. Wow. Oh, sí, ya está aquí prestado. Y Alex, el palito se llama Batuta. Gracias. Batuta, oh nice. Yeah. Pensaba que Batuta era la tarjeta del Batuque en la brisca pero time. sí, no, de ahí es que entonces viene el término, ¿verdad? De batutera, que son las que manejan la batuta, la tiran, la dan vuelta y llevan el tempo de las bandas. So, cool, nice. Yeah, aprendí algo. Se llama algo. Baton, algo así. Ok, nice. Ya, cool, Baton, cool, no, pero ya lo busqué también porque no me acordaba. Nice, aquí estamos en la casa musical. Oye, de negocios, de música. Oye, oye, a nivel escondido está en todas. Alex, estamos educativos. Sí. No, deja que vayamos para el dato geek de la semana. Entonces, sí. Ahí es que. Gente, dicho eso, de esa manera terminamos las noticias más relevantes para esta semana. Espero que hayan disfrutado. Vamos entonces a nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 5 de julio de 1687. Isaac Newton publica la filosofía del principio de la matemática. Se lo dijimos, se lo dijimos. O sea, estamos aquí educativos. Fue. Aquí fue. Y aquí salen las leyes de movimiento, las famosas leyes de movimiento newtonianas, las cuales aún hoy día siguen siendo leyes, ¿no? Y funcionan muy bien. Explican muchísimo de los fenómenos de movimientos que vemos, particularmente los movimientos de proyectiles, movimientos de los planetas. Todo lo que se deriva de ese documento es válido. Dicho todo esto, dentro de la ciencia, la física, pues hay cosas donde las leyes de Newton no funcionan muy bien, y ahí es donde entra lo que es la física cuántica y entra lo que es la relatividad. La cuántica, se dieron cuenta que para cosas sumamente pequeñas, pequeñita, a nivel atómico, las leyes de Newton no aplican. Las cosas no se comportan como lo describe Newton. Pues ahí es que viene la cuántica, con diferentes tipos de leyes y diferentes tipos de explicaciones para los fenómenos. Entonces, cuando tienes cosas sumamente grandes, ahí tampoco las leyes newtonianas como que no funcionan tan bien. Y ahí es donde entra el concepto de relatividad. Porque cuando tú tienes objetos masivos tan grandes, la fibra de tiempo y espacio se ve alterada y cambia las cosas, y la cosa se pone súper compleja. Entonces, actualmente la comunidad científica está trabajando en tratar de unificar todo eso en un solo set, en un solo conjunto de teoría y leyes que expliquen todo. Por ahí está la película, si recuerdan, la película esta biográfica de Hawking, se llama The Theory of Everything. Se llama The Theory of Everything porque Hawking era uno de esos tratando de unificar todo eso bajo un solo set de leyes, no que, están estas leyes que explican esto y está este que explica esto otro, no, todo en un mismo set. Y ya, la comunidad científica sigue trabajando en eso, en tener la teoría y las leyes que explican todo a nuestro alrededor. Son súper interesantes. Nice. Uf. Ya, brutal. ¿Viste esa película, brutal, Alex? Sí, la he escuchado mencionar, no la he visto. Pero sí, creo que, bueno, hasta los otros días estuve en Netflix. No sé si ya la quitaron, pero hasta los otros días me la daban, Netflix me la recomendaba, como que recommended. Y se me pasó. Pero sí, sé de lo que estaba hablando. O sea, no la he visto, he fallado. Pero creo que ustedes nos comentaste que es bien interesante. Sí, véanla, está muy buena. Otra que puedo recomendar, que no es de lo mismo, pero van en esa vibra, es The Imitation Game con Cumberbatch. ¿Cómo que se llama él? Benedict Cumberbatch. Esa es más de ciencia en computadora, porque esa es una película biográfica de Alan Turing. Y esa también está muy buena, salió más o menos para el mismo tiempo. Excelente, tremendo peliculazo. Son ambas, yo las tengo como que al mismo nivel. Si tienen la oportunidad, vean las dos. Nice. A mí me gustan todas esas películas que tienen que ver con ecuaciones, con cálculo científico, esas cosas. A mí me gusta mucho. No tiene que ver exactamente así de una persona, pero que fue basada en hechos verídicos, la película de The Hidden Figures. Peliculazo. Sí, de la música. Sí, tremenda película. Beautiful Mind también es muy buena. Hay unas cuantas por ahí, ¿verdad? Que si le gustan este tipo de género, hay unas cuantas películas por ahí chévere, ¿verdad? Si son geeks de este estilo. Bueno, se lo dijimos, gente, estamos bien, pero que bien educativo. ¡Ay, mi madre! El próximo bueno, episodio vamos, entonces... que vamos a vender los derechos, Alex. Vélalo, sí, vélalo. Durísimo. Estoy esperando durísimo. Un email por ahí. Bueno, vamos entonces para la clase de publicaciones para esta semana. Y tenemos que en videojuegos está llegando al mercado Matchpoint, que va a estar saliendo para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Esto llega el 7 de julio. El 8 de julio llega Arcadeon. Está llegando para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y este juego va a estar saliendo como parte de los juegos gratis de la suscripción de PlayStation Plus. ¿Okay? También tenemos por ahí a Clonoa Fantasy Reverse Series, por fin. Está llegando para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC. Está también el mismo 8 de julio. Y por último, ese mismo día también va a estar llegando Madison para PlayStation 5, para los Xboxes, como dice Mash, PlayStation 4, Switch y PC. So, y bueno, este no es Clonoa, es el remake de la serie de Clonoa, que es el muñequito que usa las orejas para agarrar estos objetos y tirarlos. So, este es un juego que salió, me parece que fue para PlayStation 1, me parece que fue, si no me equivoco. Este, es familiar, y ahora, pero no tengo una imagen en mi mente de eso. Sí, es un platformer en 2.5, es como un semi platformer 3D. Ajá. Ya lo vi, ya sé. Yo nunca lo jugué, pero ya sé lo que es, sí, para PlayStation. Sí, yo siempre quise jugarlo, ahora viene el remix, ahora tengo la oportunidad. So, así que nada, veremos a ver, ¿verdad?, quién se apunta con alguno de estos jueguitos. Y en el cine está llegando por fin otro título más de el MCU, Thor, Love and Thunder, una película de acción, aventura y comedia clasificada PG-13. Y esta entrega, esta sería la cuarta entrega de las películas de Thor, ¿verdad?, del MCU. Y en esta, pues, Thor busca la ayuda de Valkyrie, de Korg y hasta su exnovia Jane Foster para pelear contra Gorr, el asesino de dioses, que su intención es acabar con todos los dioses del universo. Así que, GG, en los cortes vemos que salen los Guardians of the Galaxy, unos cuantos personajes, unos cuantos cameos. So, yeah, vuelve otra vez Thor al cine con su cuarta peliculita, Love and Thunder. Como siempre decimos, verifiquen sus carteras locales para horarios y disponibilidad. So, GG ahí para los amantes del MCU en el cine. Awesome. Bueno, y de esta manera entonces vamos a pasar a nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact. Y el mismo lee cómo sigue. Gente, no sé si ustedes sabían que el Game Boy fue el primer videojuego que se jugó en el espacio. Esto fue en el 1993. Y Tetris fue el juego que estaba puesto en este Game Boy. Esto se hizo, ¿verdad?, en un vuelo hacia la estación espacial MIR, que era una estación espacial, obviamente internacional. El mismo iba a bordo del Soyuz TM-17. Esto, el cosmonauta ruso Serebrov Alexander fue el primero en jugarlo en la estación. Así que GG para el Game Boy, llegando a donde ninguna consola ha llegado jamás. So, mira, esos Game Boy son duraderos, que hasta en el espacio funcionan. Está como los Nokia. Llevaron ese específicamente porque sabía que no iba a morir. Chacho, eso Game Boy Brick, eso primero tú puedes matar a alguien fácil con eso, ¿sabes? Cómodo. Eso está brutal. Pesado. Sí, tú puedes levantar pesa con él fácil. Nice. Así que yeah. Bueno, ese fue el Gaming Fun Fact para esta semana. Vamos entonces, ahora que dijimos que estábamos educativos, vamos para el tópico de esta semana. Y como ya mencioné, toca Trivia Challenge con nuestro participante de hoy, el señor Gatonejo. Bueno, señor Gatonejo, hoy la clase está muy buena. ¿Está listo para esta trivia de esta semana? No estoy listo porque no sé ni de qué es, pero vamos allá. Bueno, debido a que estamos celebrando, los fanáticos de Marvel, el estreno del Thor Love and Thunder, decidimos hacer la trivia dedicada a nada más y nada menos que a Thor. So, tengo 10 preguntitas aquí. Algunas son bastante fáciles, otras pues más o menos, pero es bastante llevadero estas 10 preguntas para el Trivia Challenge de esta semana. Así que, Gato, ¿are you ready? No, no, ¿qué es el tema? No. Ay, ay, ay. Bueno, anyway, guys, vamos para encima, así que le deseamos lo mejor al señor Gato. Y comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el nombre del martillo de Thor? Mjolnir, cornucopia, de Aegis, Mjolnir. Por más que quiera que sea la D, es la A. Correcto, correcto. Yo dije, bueno, cariñosamente, a Cariño Escondido también llamamos el Mjolnir. El Mjolnir. Que, oye, en estos días... el martillo del gato, del gato bacalao. Chacho. Así que yo si tú contestas a mi hombre, yo te la daba buena. Pero sí, ay, Dios mío, ese nombre. Ese mismo. Ese mismo, fíjate, ya usted sabe. Ha salido tanto en las películas, si está el turu, usted no sabe el nombre metido de Thor, está bien malito. Está bien malito. Bueno, vámonos con la segunda. Dice, ¿esto es un cierto o falso? Dice así. Thor no fue un miembro original de los Avengers, ¿cierto o falso? Oh, está de 50% este chance. So, yo voy a decir falso. No fue miembro original de los Avengers. En los cómics y en las películas sí fue miembro original de los Avengers, bro. 50% y fallé ahí. Sí, pero it's okay. Pero sí, él fue miembro fundador de los Avengers en los cómics. So, yeah. Pero it's okay, aprendimos algo. Yo tampoco pensaba, haciendo la trivia fue que aprendí que era miembro original. O sea, cuando vi la letra, mira, yo pensaba que no, que la venía después. So, Gigi. Vamos para la tercera. Dice así. ¿Cuál es el nombre de Thor en su forma humana, en su alter ego humano? A. Jake Thunder. B. Michael Sanders. C. Donald Blake. D. Steve Rogers. Ok, no es la D. Jake Thunders suena demasiado obvio. ¿Cuál es la B y la C? Michael Sanders y Donald Blake. ¿Sabes que me voy con la A? Hace más sentido. Jake Thunder. Pues su nombre alter ego humano era Donald Blake. Donald era su, Blake. Su nombre. Mira para allá. Obviamente, estas son cosas que. Tú sabes, buscando información o los conocedores de cómics van a saber. O sea, un fan promedio no va a saber esto, tú sabes. Y su alter ego eran en los cómics, porque en la película, en ningún momento, cuando está en la Tierra, él toma forma humana. O sea, él siempre está, o sea, tú lo ves Thor. O sea, no es nada fuera de lo normal. So, Gigi. Bueno, vamos para la cuarta. Dice así. Thor fue creado, esto ya a nivel de los cómics. Thor fue creado por Jack Kirby, Stan Lee y... A. Jerry West. B. Donald Rivers. C. Larry Lieber. D. Michael Grant. ¿Qué tiempo? Vuelve y léemelos otra vez, pero ponle A, B, C y D, porque están todos los nombres y no sé. Ok. Thor fue creado por Jack Kirby, Stan Lee y A. Jerry West. B. Donald Rivers. C. Larry Lieber. D. Michael Grant. Ok, got it. Stan Lee está ahí y Kirby también está ahí. Ajá. Es el tercero. Dijiste Jerry West. Ajá. Jerry West es el de baloncesto. So, a lo mejor es Jerry West, pero lo voy a descartar porque ese es el que jugaba con los Lakers. ¿Cuál es la B? La B es Donald Rivers. No, next. ¿Cuál es el próximo? Larry Lieber. Ok, hold that one. ¿Cuál es el próximo? Michael Grant. Ah, oh, damn it. Gato está ahí haciendo un tanteo de apellidos y nombres. Voy a decir Larry Lieber porque me suena más, pero no sé. Larry Lieber. Yes. Es correcto, Larry Lieber. Fue el tercer. Como que al principio, oh, espérate, el primer corillo tiene Stan Lee, tiene que ser ese, y después me di cuenta que la pregunta, no, no, Stan Lee es a given. Exacto. Originalmente, o sea, ellos, el trío, fue quien creó Ator, Larry Lieber, ¿verdad?, es considerado como uno de los fundadores de este personaje, obviamente con Kirby y Stan Lee. De hecho, Larry es el hermano menor de Stan Lee. Y Larry también es conocido por ayudar a crear a Thor, obviamente Ant-Man y Iron Man. So, Gigi, ahí está. Very good, gato, very good. Vamos para la quinta. ¿Cuál es el nombre de la madre de Thor? A. Ingra. B. Frigga. C. Drifga. D. Tigra. Otra vez, la D la puede A. Ah, ok, D no va. A. Ingra. B. Frigga. C. Drifga. Damn it. Yo sé que es algo Iga. Ah, damn it. Y no es Tigra. Te voy a dar un la, te voy a dar un la. Termina con ga. Todo termina con ga. ¿Cuál era la otra vez? Ingra. Ah, damn it. ¿Y cuál era la B y la C otra vez? La B, Frigga, y la C, Drifga. Estoy entre la A y la B. La C, yo no. Te la voy a regalar, la C no va tampoco. Ya, la C no va. Usaste el 50-50. Sí, Te queda el lifeline, te queda el lifeline. Dijiste Ingra la primera. Ingra y Frigga. You got it. Las dos suenan tan... Esto es 50-50, Ingra. Era Frigga, oh, mano. ¡Oh, damn it! Yo me acordaba como que el gas estaba ahí, pero no, no. No, y mi lata ayudó mucho, mi lata ayudó mucho, ¿sabes? Oh, sí, Frigga. Ella era una bruja, la mamá de Thor, so, Gigi. Sexta. ¿Cuál es el nombre completo de Thor? A. Thor, Lord of Thunder. B. Thunder, Thor. C. Thor, the Asgardian. D. Thor Odinson. ¿Cuál era la última? Thor, son of... Odinson. Odinson. I'm gonna take that one. Esa es mi, Thor Odinson. Ding, ding, ding, ding. Muy bien, yes, sir, Thor Odinson. Bueno, vamos para la séptima. ¿En qué año salió la primera película de Thor protagonizada por Chris Hemsworth? A, 2010, B, 2011, C, 2012, D, 2013. Ok, estoy tratando aquí de posicionarme a ver dónde yo estaba para poder saber el año. En el 2000... Cuando yo vi Thor, de hecho, yo vi Thor en el cine, yo creo. Y yo creo que... Yo no vi Thor en el cine. Esa es de las pocas que no vi en el cine. Ah, pero es que no me brega el timeline, pero yo me mudé para esta casa en el 2010 y esa es la fecha más bajita. Sí, definitivo la vi viviendo acá. Antes de eso yo vivía en Rochester y me hubiera acordado haberla visto en Rochester. Ese primer año que yo me mudé, no creo que yo haya ido al cine, así que voy a descartar 2010, pero nosotros nos mudamos en verano y no teníamos tiempo para el cine. Voy a decir 2011. Cling, cling, cling, cling, cling, correcto. ¡Oh, my God! 2011, durísimo. GG, gato, GG. Muy bien, muy bien, muy bien. Awesome. Esta, déjame ver. Mall of America, con Demi y con nuestra amiga Vivian, que vino de fin de semana. Nice. Me parece, si no me equivoco, que esta fue la tercera del MCU. No, porque la primera fue Iron Man. La segunda. Depende si vas a contar la Hulk de Norton. Bueno, sí, es canon, es parte del MCU. Yeah, pero para mí el MCU comienza con Iron Man 1 y después añadieron Hulk para acá, pero... Mm. Sí, pero sí es canon, porque acuérdate que Robert Downey Jr. sale en la última escena, en el after scene credits. Encima la dona allá arriba. Sí, ¿no? Y este, el comandante que hace el experimento con el otro sale. O sea, sigue saliendo, Ross, este, Secretary Ross, sigue saliendo por ahí para abajo. So, Gigi. Bueno, vamos entonces, vamos, ¿para qué me, cuál me toca ahora? Okay, vamos para la número 8. ¿Dónde reside Thor? A, Monte Olympus. B, The Citadel. C, Asgard. D, Nettelheim. Asgard. Oh, obvio, no es en Calle y Puerto Rico. No es como Hulk, que vive en Isla Verde. No, chacho. Duro. Casi porque de chiste. Y es familia del gigante verde también. Este, bueno, vamos para la número 9. Dice así, ¿cómo se llama el hermano de Thor? A, Loki. B, Doki. C, Monkey. D, Lunky. Ok, esta no es Loki. Pensaba muy bien, aquí no hay... Más tricky que fuera Loki, después un chorro de nombre y como que, bueno, Loki, we all know, but no, es Loki. Es Loki, sí. Hermano de crianza, pero es hermano. Ya. Yeah. GG. Bueno, y vamos para la última pregunta. ¿Quién es el padre de Thor? A, Baldur. B, Fenris. C, Loki. D, Odin. Odin. Muy bien, Father, Almighty Father. Odin, pues es que de hecho Odinson es el apellido, ¿verdad? El nombre de Gran Odin, so good, GG, brother. Pues mira, gato, de 10, 3 nada más, mala, está bien. Está bien. 70% suceso, es passing grade. Seguro. I'll take it. No, y la de la mamá de Thor, estuviste ahí, yo estoy, la tira y no se atreve, mano. Es que tenía un vago recuerdo, las de Thor, hace tiempo que no las veo, las más que yo reveo, la primera Iron Man. So, sí, esa ya también la pongo de background, me la dejo ahí, para sí. Tener algo para escucharse. Thor la he puesto una que otra vez, Captain America una que otra vez, pero ya no las he visto tanto, y el sonidito estaba por ahí, pero yo sabía que no era tigra, pero ya. Nah, pero está bien, so good, pero está bien, y te quedó muy bien, así que buen trabajo para aquí, para el estudiante Gatonejo, eso es, 70%, he'll take it. Bueno, ya está ahí el tópico para esta semana, el cual fue Trivia Challenge, así que después nos comenta por ahí en Discord, donde usted quiera, cuántas de esas pudo contestar correctamente. Así que ya estamos ya en la parte final y vamos a ¿qué es la que hay, Gato? ¿Qué usted estaba haciendo por ahí? Pues bueno, sigo por ahí dándole entre ratitos a Fortnite, aunque sí tengo que decir que durante el Raid Marathon de la semana pasada, yo estuve subiendo domingo, le metí 3 horas intensas, subí como 6 niveles del Season Pass. Y estoy contento, estamos yo creo que a buen ritmo para desbloquear todo lo que queremos. Ya las cosas están cambiando en el mapa. Ya se ve que las matas esas están cada vez más y más comunes por ahí, están arropando todo el mapa y lo están deformando. Uh-huh. Así que eso va todo en camino a que haya un evento grande al final de la temporada. Actualmente estoy, yo creo, como level 32, me parece, del Season Pass. Hay que llegar a level 90, ese es el importante, para ya poder desbloquear a Darth Vader y las cositas. Aunque no necesariamente que llegue a level 90, porque de acuerdo a cómo uno gaste las estrellitas, puede comenzar a trabajar esa página desde antes, pero aún así, uno quisiera desbloquear todo lo que tiene el Season Pass. Así que hay que meterle bastante. Aparte de eso, pues he estado jugando, pues como de costumbre, Gran Turismo 7. Tengo una nueva carrera que da buen dinero y he estado pues haciéndola. Si tengo oportunidad, pues la hago, porque se tarda uno aproximadamente unos 35 minutos en completarla. Da 825,000 en créditos, lo cual es bien, pero buenísimo. Pero si no me da tiempo, pues lo que hago es una carrerita que se hace en minuto y medio y la hago como unas 10 veces De hecho, sí, como unas 10 veces la hago. Y con eso completo la distancia del día. Y me dan el ticket y redimo el ticket. Hoy mismo no he tenido oportunidad. Puede ser que cuando termine ahora el podcast, puede ser que entre y nada, haga las 26 millas y pa'lante y apague. Uh-huh. Aparte de eso, pues nada más, como he estado ocupado acá, no hemos visto nada. Ya este fin de semana no vamos a estar aquí en casa. Nuestra amiga Vivian está en proceso de poner su casa en venta y mudarse. Compró en una urbanización y todavía la unidad de ella no está lista, pero va a estar lista para finales de este año. Así que está en el proceso de sacar las cosas de su casa, las va a tener en una unidad de estas de almacenamiento. Storage. En un storage. Y entonces quiere pintar y dejar la casa con lo mínimo, cosa de que cuando vengan a ver la casa, pues el que viene a comprar la vea bien y no vea el montón de cosas, como si estuviera stage. Ella va a dejar, qué sé yo, que es el sofá, una mesita aquí, la cama, pero el resto de las otras cosas que uno tiene por ahí, pues no, las va a llevar a storage. Y entonces vamos este fin de semana a ayudarle a pintar. Y entonces puede ser que regresemos el fin de semana que sigue, no, el otro, un fin de semana entre medio, luego de para ayudarle a mover otras cosas. Y todo en ruta a que se mude. So, nice. Sí. Ah, pues, mano, que se le dé todo bien, mano, de verdad. Ya, fin de semana, busy. Awesome. Que es la razón por la cual estamos grabando hoy jueves en la noche. Sí. Gracias a Alex, que yo le dije, mira, Alex, puede ser que no esté el fin de semana porque vamos a estar fuera. Yes. Nos vamos mañana por la tarde, el sábado temprano. Todo depende de cómo funcione mañana. Pero ya no, nos vamos, cosa de aprovechar el sábado y darle duro a la pintura. Yo me voy a llevar las cosas de pintar de aquí y vamos para allá. Vamos que está. Ah, como que ahora se pasa bien aunque no esté pintando. Nos entretiene muchísimo. Uno puse poner musicón a todo Gendel y jala por el holo y baila con él un rato. Gato, yo te recomendaría que te compres un par de cervecitas. Anda, ya no vienen mal. Seguro. Yo he pintado con Vivian en el pasado, de hecho, cuando nosotros mudamos para acá, Vivian fue quien nos ayudó principalmente. Es tiempo de devolverle el favor y ya, casi siempre es el tag team. Yo agarro el rolo y ella hace las orillas o viceversa. Trabajamos bien juntos. Nice. ¿Y nada más entonces? Nada más. Awesome. Pues lo mío, ¿verdad? Rapidito, pues obviamente también estamos metiéndole durísimo a lo que es Fortnite con el Escuadrón del Pánico, Motomon Kumash, ¿no? En este servidor, cada que tenemos un ratito así en semana, pues nos conectamos, le metemos por lo menos 2 horitas ahí, los martes, los jueves, los sábados, ¿verdad? Para desbloquear las cositas, seguir subiendo level y obviamente ganar y pasar un ratito, pasar chévere. Y sí, concuerdo con tu observación, el mapa poco a poco está cambiando, o sea, el área está nueva, que parece un área sacada de Alice in Wonderland, que están los hongos, estos árboles color rosita, con estas raíces coloridas y como que brillan, poco a poco están saliendo por todos lados en el mapa, o sea, uh-huh. Parece ser que eso es lo próximo que viene. O sea, el mapa parece que va a cambiar radicalmente y viene esta influencia de estas plantas, de estas semillas por todos lados. Así que pendiente, vamos a ver con qué nos vienen. Están sufriendo de que se quita las DMR, eso es una pérdida. So, vamos a ver. Pues, sí, pero las DMR dan duro. Así que vamos a ver qué nuevos inventos vienen por ahí en Fortnite. También pues he estado jugando Biomutant, eso lo estoy jugando acá en vivo en nuestro canal de Twitch de Nivel Escondido. Lo comenzamos esta semana, básicamente un open world action RPG en donde usted pues controla a este raccoon mutante en un mundo en donde los animales pues tienen características humanas, ellos hablan, tienen su propio idioma, usan ropa, fabrican armas, tienen sus aldeas, sus bases, tienen facciones enemigas. Y todo en la historia encierra este árbol, que el llamado el árbol de la vida, que es el que le provee, ¿verdad?, la energía necesaria para que esta área se mantenga, ¿verdad?, con vida. Pues está siendo atacado por unas 4 criaturas que están devorando las raíces y me encomiendan a mí destruir estos comemundos, como le llaman en juego, World Eaters, ya me lleva uno, me faltan tres, pero obviamente como Open World RPG pues siguen saliendo misiones, side mission, uno encuentra cosas, y ustedes saben que yo, a mí una mosca rara me picó hace un par de años con los Open World, y pues... Te desconozco, Alex. Sí, de verdad, no soy el mismo. So, estamos metiéndole. Sí, de momento pues el juego pues se pone un poquito lento, a veces tú estás caminando y como que no te encuentras con enemigos, y uno como que anhelando encontrarse con enemigos, obviamente para el grind del XP, subir. En ese aspecto fue un poquito lento. También notamos que el juego, pues, cuando lo booteamos por primera vez, tenía un bug ahí en cuanto a los visuales. Tenía el brillo por default hasta home, hasta el 100%. Tuve que bajarlo porque se veía horrible. Era, o sea, visualmente no se veía bien. Tuvimos que bajarlo y ahora pues se arregló bastante. Pero sí, es lamentable, el juego pues sufre de frame drops, glitches en cámara, unos ángulos que prácticamente usted no ve nada. Aunque usted manipula la cámara, hay escenas que si hay una vegetación y cambia de escena, te tapa toda la escena y tú no la ves porque hay una vegetación en el medio. O sea, la cámara no compensa para mostrar al jugador la escena que quieren llevar o que quieren compartir. O sea, he encontrado un par de bugs bien raros, y es la mayor, y la, los mayores de los bugs es con los visuales y con la cámara. O sea, y a pesar de que cuando lo busqué tenía un update, pero no sé honestamente qué arregló ese update. Este juego no vendió muy bien. Este juego venía con mucho hype cuando anunciaron, porque gente, los trailers se veía super fun, pero lamentablemente llega el producto, el juego no le dedicaron mucho cariño en el departamento de los visuales y estas cositas, pues no hicieron un buen trabajo, y es lamentable porque de verdad que el juego pudo haber sido una muy buena experiencia. Tiene un montón de cosas para hacer, tiene un crafting bastante sencillo, tiene un montón de loot, de verdad que el combate está chévere, está sólido, me gusta el combate. Tú puedes usar armas de ataque como espada, palos, combinándolos con pistolas. So, eso está cool, pero fuera de eso, pues los bugs en cuanto a los visuales, pero aún así lo vas a ir jugando porque eso es parte de mi backlog. Y sí, le encuentro el lado positivo, el personaje se ve cool y el combate está chévere. So yeah, seguiremos metiéndole por ahí mano a Biomutant, bro. Así que esta es la que hay. Bueno, y sin nada más que aportar, gente, ahora sí oficialmente vamos para el cierre del podcast para esta semana. Por ello, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, nos pueden escuchar a través de plataformas digitales tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de transmisiones en vivo a través de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, con este servidor, Adecreation. Los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora del este, con Gato Conejo y Sparrowwolf en Nivel Escondido After Dark. Y gente, todavía tenemos mercancía bien bacala disponible. También aún quedan disponibles las camisetas de Vivo 2022. Si usted no adquirió la suya, gente, dele. Ya se fueron, Gato. Update. Sí, ellos se eliminaron. Se bloquearon la semana después de Vivo. Ah, pues cool. Quiere decir que ya de Vivo no queda nada. Yes, de Vivo se fue hasta el próximo año. Ah, pues nada, está el resto de mercancía como quiera bien bacala. Así que si usted logró comprar su camisa de Vivo, GG, si no, pues se quedó para el próximo año. Que vi par de la comunidad que compraron la de tributo a Smash. Así que GG. Y obviamente no nos vamos sin recomendarle contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos se destacan Quest Rewind, La Dama Alfa, G. Pérez Bosques, Vidium SF, Metaverse Puerto Rico y Sol de Vila. Así que sin nada más, nos despedimos hasta la próxima, gente. Así que se cuidan. Bye. Bye. Goodbye.